de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que lo que viene pa' que den. Duro. Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina. No discrimina. No se pierde ni un party de marquesina. Se acicala hasta pa' la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina. Asesina. Zumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Zumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores.